segunda hora de Todas las Mañanas Son Iguales. Disfrutamos ahora sí de la compañía de nuestro columnista de cultura y software libre, o software libre y cultura ad hoc, el señor Guillermo Movia, quien tiene cara de haber pasado un fin de semana de alta intensidad de trabajo. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? El Moscamp. El Moscamp, pero acá estoy, estoico. Bien. Como todos los jueves. ¿De qué se trató el Moscamp? El Moscamp es una reunión latinoamericana, en este caso, de todas las comunidades de Mozilla, y donde nos juntamos a planear el trabajo y más o menos a hacer un resumen de en qué está toda la misión y qué es lo que se quiere hacer. Que lo habíamos anunciado acá hace unas semanas y después ya habías dicho que se había llenado de gente, ¿no? O sea, eso fue, claro, el viernes, que era la única actividad abierta. Ajá. Las otras son todas por invitación y cerradas, son más una cuestión de trabajo interno de la comunidad. Y la verdad que estuvo buenísimo, digo, podés hablar con todas las personas que están a cargo de Mozilla de igual a igual, entonces es un momento interesante. No dormís nada, obviamente, porque además es la primera vez que, en muchos casos, la primera vez que ves a todas las personas con las que trabajás vía chat, entonces lo que más querés es estar hablando todo el tiempo. Claro, más fácil. Y toda hora que perdés durmiendo, justamente es una hora perdida y no una hora ganada de descanso, así que se basa todo en estar despierto lo máximo posible y resistir como se puede. Bueno, muy bien. Productivo. Sí, divertido, sí. Fue divertido. ¿Se repite eso cada X tiempo o...? Una vez por año en cada región. Después está obviamente el Moscamp Europa, Moscamp Asia y Moscamp África y Medio Oriente, que se va a empezar este año también. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy del software libre, pero aplicado a algo que no suele estar en lo que uno más rápido piensa cuando piensa en software. En general uno piensa en software hogareño o en computadoras personales o en cualquier otro implemento de acceso directo por parte de una persona, pero no siempre es así. En otras cuestiones también se mete el software libre, como por ejemplo... la medicina. Claro, justamente la idea fue traer un ejemplo de algo que no fuera tan... O sea, es tecnología, obviamente, pero en lo cual la tecnología no fuera tanto lo importante, sino cómo pueden ayudar estas... tanto el software libre como la disciplina de trabajo colaborativo y abierto en la salud, en la salud humana, digamos. Sí, aplicado a algo que no es solamente el cómo decirlo, el trabajo personal de alguien o el entretenimiento, ¿no? Que es donde siempre se suele pensar. Exactamente, y sobre todo, digamos, porque las investigaciones médicas, las investigaciones para la salud en general, a lo que estamos acostumbrados es a que sean realizadas por grandes laboratorios, digamos, con mucho tiempo, mucha investigaciones muy caras que generan, que además se necesita mucho dinero para hacerlo, y por lo tanto también lo que se genera, y eso es otro peligro, son patentes para permitirle el usufructo de esa idea o ese producto un tiempo monopólicamente a valores muy altos, con lo cual hace que la medicina también, o todos esos productos, sean muy caros al principio. Y mucha gente vaya quedando fuera, ¿no? O sea, los laboratorios obviamente son importantes, digamos, son modelos de desarrollo, no estoy en contra de los laboratorios médicos, no es que estoy empezando una campaña de destrucción de los laboratorios, pero su trabajo no es altruista específicamente. No, claro. No, de hecho... O sea, lo que buscan es la ganancia, más que la ganancia generando una creación, pero es una ganancia. Y entonces van a buscar su máxima ganancia todo el tiempo posible. Y eso hace que en muchos casos, para países en lo que antes se llamaba países en vías de desarrollo, como los nuestros, sea muchas veces muy caro conseguir esos medicamentos y tener que pagarlos a sumas astronómicas. También eso genera las otras... Los que somos conspiracionistas, como yo, siempre estamos pensando en esas grandes campañas como la gripe aviar o la gripe porcina, todo que es en un momento, un día estamos a punto de morir todos, hasta que sale el laboratorio que está a punto de entrar en bancarrota con la única cura que lo salva que lo salva más a ellos que a nosotros. Pero bueno, me estoy desviando como siempre. La cuestión es que el desarrollo libre o abierto también lo que genera es este tipo de transparencia, ¿no? O sea, dejar de tener la duda de si ese tipo de investigación es nada más que una búsqueda económica de alguna de alguna forma o tiene algo que ver con algo concreto. También se ve mucho, en el caso de la transparencia, se ve mucho en muchos diarios, salen cada tanto, cada dos o tres meses, diciendo un nuevo estudio permite decir que al final el tabaco no tiene ninguna relación con el cáncer. Uh-huh. Y es un estudio pagado por Marlboro, digamos, ¿no? Ese tipo de problemas, que muchas veces los estudios científicos están pagados por los propios interesados en las demostraciones que ese estudio científico está dando. Entonces, la capacidad, la posibilidad de investigar y de que esos resultados estén abiertos, y no solo a través de informes, en revistas especializadas, sino que desde el principio se pueda ver, también permite estar más tranquilos en cuanto a los resultados de esa investigación, o que esos resultados puedan ser compartidos por varias universidades al mismo tiempo. Pasa que estamos hablando tienen que ser laboratorios que investiguen con los mismos, patrones éticos o los mismos principios de circulación de la información y de no apropiarse de los resultados que cuando hablamos de software libre, digamos. Tendría que ser un laboratorio que funcione así de principio a fin, porque si fuera un laboratorio privado que descubre algo que es para el bien de la humanidad y lo patenta y lo vende carísimo, todo eso lo hizo gracias al software libre, la verdad que no ha servido de mucho, ¿no? No, tendría que ser un laboratorio que funcione tan abierto como el software con el que trabaja, digamos. Claro, justamente los proyectos que traje en general son proyectos de universidades. Uh-huh. Y o fundaciones que específicamente están buscando formas. Hay dos búsquedas diferentes. Una es los resultados a bajo costo para poder llevar para que sea más accesibles para todos. Uh-huh. Y el otro es la parte filosófica, de decir, bueno, nunca sabemos de dónde va a salir el conocimiento, digamos. Nosotros, cuando una investigación es cerrada y por años se mantiene dentro de un laboratorio cerrado, uh-huh, quizás a otra persona se le podría haber ocurrido, claro, otra salida u otra emergencia con los mismos datos. Uh-huh. Digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, nosotros, es el primer ejemplo, podemos decir, es que hay una charla que está dada en una de estos eventos TED, TEDx. Uh-huh. Es el doctor Braden. Yo lo subí a un sistema, porque siempre me olvido después de, y tengo que dar enormes chorizos de URL para que alguien entienda y no, ¿no? Entonces lo subí a un acortador. Entonces es bit.ly, pero el li es con Y, sí, barra, todas las mañanas son iguales, pero en siglas, TLMSI, sí, 01. Muy bien. Ah, pero ahí podés elegir el acortador. Claro, si tenés una cuenta en Bitly, podés elegir customizarlo para que sea un poco más accesible y sea recordable, pues si no tampoco me lo hubiera acordado. Bien. Esa es una charla. Uitelo. Ahora, o Acevedo. Estoy bien, solo, estoy en eso, bien. Téngame paciencia. Perfecto. Es una charla en la cual él explica que tomaron esta idea del open source, del software libre, uh-huh, y del crowdsourcing para una investigación sobre el cáncer, ¿no? Entonces, bajo esta otra consigna, que es bastante el software libre, que es lanzar rápido y muy seguido algo, ¿no? Las investigaciones, publicar lo más rápido posible, a medida que se va avanzando, para que todo el mundo lo pueda ver. Uh-huh. Y todo el mundo pueda continuar ese trabajo o tomar otras vistas sobre el trabajo que están haciendo. En principio, porque lo que ellos llegaron es aún el planteo, voy a hacer un mini resumen de esta charla, pero la charla es interesante, igual la charla no es muy larga, pero básicamente lo que ellos, su pregunta inicial era, las células del cáncer se reproducen como todas las células, ¿qué les da esa memoria de para que la reproducción sea también otra célula de cáncer y no una célula de otra cosa del cuerpo humano? Entonces, encontrar cuál era la memoria y cuál era, qué generaba esa memoria de la célula cancerígena. Uh-huh. Y descubrieron una molécula que le pusieron como nombre JQ1, y que, bueno, ahí está publicado, él justamente dice que es una cadena que está publicada, que hasta se puede tuitear porque no llega a los 140 caracteres y todo eso, que es toda información que después pueden usar otros laboratorios. Es una molécula JQ1 que le hace perder la memoria a la célula cancerígena de un específico, ¿no? Es un cáncer específico. Uh-huh. Entonces, lo que él decía es, bueno, nosotros logramos esto, es una molécula, pero no tenemos mucho más. O sea, tenemos un componente químico que sabemos que inhibe la reproducción de las células cancerígenas en cuanto a que continúen siendo cancerígenas. La cuestión es, ¿cómo hacemos? Digo, eso lo podríamos guardar y tenerlo atesorado durante años mientras intentamos hasta que sacamos reproducir, otra cosa, sí. Hasta que logramos reproducir esto en un montón de cánceres diferentes y conseguimos la pastilla y la vendemos a millones de dólares, o lo abrimos y que un montón de distintos laboratorios a lo largo del mundo puedan empezar a trabajar con esta misma idea o con la misma molécula, buscando formas, buscando diferencias y pudiendo avanzar todos al mismo tiempo, y que quizás lo pueda encontrar alguna otra universidad, esta pastilla que pueda hacer, o sea, transformar esto en una pastilla y que pueda servir a toda la humanidad, ¿no? Básicamente, la idea de todos estos proyectos es ver cómo las ideas del software libre, de la cultura libre pueden y del conocimiento compartido pueden aplicarse en diferentes ámbitos. Claro. Y ayudarnos de otra forma. Está buenísima la iniciativa, pero tiene que ver un poco con esto que decía antes, de que es necesario para que eso funcione, no solamente que sea uno el que tenga ese comportamiento, digamos. O sea, es necesario que haya una red de gente que por lo menos se comporte de la misma manera, porque si no es un tipo, ponele, para reducir, o un laboratorio o un centro de investigación difundiendo sus resultados libremente de un modo altruista, y después un montón de corporaciones privadas apropiándose de eso. Por lo menos debería haber, debería estar de algún modo restringida la apropiación de eso. Bueno, lo que pasa es que sí. Y por otro lado, la existencia de otra gente que actúe igual, ¿no? Sí, creo como todas estas disciplinas, todas estas partes, es un movimiento. Sí, siempre hay alguien que arranca. Sí, si esto empieza a tener éxito, va a tener diversas formas. De hecho, tuvieron éxito ya con una enfermedad, porque el otro problema, y es que en general, como decíamos, los laboratorios también se dedican a las enfermedades que le van a dar ganancia. Y en general hay un montón de enfermedades y un montón de seres humanos que se mueren por enfermedades que podrían tener cura, quizás, pero sí, claro. Como son de países pobres, en verdad no les importa en lo más mínimo a los laboratorios. Sí, las enfermedades que dan ganancia, ¿no?, en general son aquellas que tienen una larga duración en el paciente, y además de pacientes que pueden pagar, o sea, de países en desarrollo. Por ahí enfermedades contundentes de gente que vive en África no son... Claro, bueno, hay otro proyecto que es justamente para la malaria, que también está liderado por una fundación, claro, y una universidad, y llevado adelante de forma abierta también una investigación, porque justamente la malaria afecta a países pobres, donde jamás será redituable a nivel de la investigación que puede llegar a llevar. Entonces, la idea justamente es, bueno, ¿de qué forma abaratamos esos costos? Haciéndolo de forma libre y abierta, y que todos puedan ir investigando al mismo tiempo e ir creciendo entre todos para llegar finalmente al resultado que todos queremos, que haya una cura para la malaria. Ese es otro de los proyectos que se llama Open Source Drug Discovery, justamente, de toda la búsqueda, OSDD, las siglas en inglés, que empezó en el 2011. Y que tratan, digamos, la malaria en principio, pero en general todas las enfermedades tropicales. Hay una lista en la organización. Específicamente se han dedicado a aquellas enfermedades que no son redituables para los laboratorios. Que son tropicales. Que hay una lista de la Asociación Mundial de la Salud. Ajá. Que divide justamente las causas de muerte según el ingreso per cápita del país, digamos, ¿no? Entonces, en los países pobres, la principal causa son enfermedades respiratorias, pero procedentes de todo esto de la malaria, de diferentes enfermedades tropicales, y para eso no, en general no se investiga, los grandes laboratorios no investigan, y es necesario este tipo de asociaciones. Hay otros tipos de investigación en este sentido, que quizás ya son más de primer mundo, sería como otra forma que está también bastante conocida últimamente, que es el hágalo usted mismo, por una forma, en inglés las siglas son D-I-Y, que es do it yourself. Que en verdad esto no es, digamos, no estamos saliendo, no son intentos de genere su propia medicina en la casa, sino, sí, sino es ayudar a investigaciones a partir de uno mismo o poder darse cuenta. Son varios servicios en los cuales, después de que uno se hace un estudio genético, puede enviar los resultados ahí y le pueden dar más o menos una estadística de, a partir de determinados parámetros, cuál sería su tendencia a tener determinadas enfermedades genéticas o su tendencia a determinadas. Digo, insisto, esto no es cúrese usted mismo, no es no es una cuestión de después ahí te dicen, bueno, después corte un par de semillas, cure de esto. Es solo una cuestión tentativa y en verdad, en general, en muchas de las ideas que se están haciendo son experimentaciones para ayudar, digamos, cuando uno sube sus datos a estos sitios, básicamente lo que después se hace es ayudar a investigaciones científicas. Esos datos se dan también en investigaciones científicas, hay diferentes estudios desarrollados en ese momento y entonces uno puede ayudar a esos estudios a llenar el número de casos específicos, que muchas veces también es lo más caro de conseguir para universidades y laboratorios, tener datos, cómo conseguir esa base de datos. Entonces, básicamente es eso, digamos, repito, insisto, pues me parece que la medicina es importante como para no estar diciendo, no, cúrese eso. No, si no vulgarizarlo, no, absolutamente. Pero la cuestión no es curarse a sí mismo, sino ayudar individualmente a diversas investigaciones que se están haciendo de medicina a lo largo del mundo, de salud a lo largo del mundo, y poder brindar nuestros datos y nuestra colaboración de esa manera. Sí, creo igual que debería, seguramente, ha de estar, digo, así como el paciente o la persona, porque en realidad no es un paciente de la universidad, digo, pero la persona que se hizo un estudio brinda voluntariamente sus datos, abiertamente, dando información absolutamente privada, supongo que la universidad, como contraparte, ha de dar un montón de información acerca de cómo se está llevando a cabo el proyecto, quién lo está haciendo, y reservará esa información, porque las bases de datos que se construyen a través de que cada uno dé voluntariamente sus datos en internet son sobre lo que se ha hablado largo y tendido, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, si es esta información que es un poco más, sí, un poco muy más sensible, fuerte, muy sensible. Demasiado sensible. No, y además supongo que también la universidad, también por una cuestión de certificar el trabajo que está haciendo, ha de chequear el dato de algún modo, porque por ahí yo me involuntariamente me equivoco tipeando, o incluso algún gracioso pone valores mal y la universidad está haciendo un estudio a través de los datos que le manda. Sí, a alguien. Supongo que no será solo llenar un formulario, chequeado, digamos, ¿no? No creo que sea, bueno, ingrese su número acá, vaya ingresando. ¿Cuántos genomas? No, pero desde ya, si todo eso funciona, es muy interesante el hecho de que se puedan generar bases de datos, digamos, voluntarias para colaborar en proyectos de investigación, desde ya. Para abaratar costos, sobre todo para gente que trabaja de estas maneras, de una manera abierta y transparente, está buenísimo. Claro. Y, bueno, Diga. No, el hay otro proyecto que está bastante interesante, que es un robot que se llama Raven, como cuervo. Uh-huh. Es un robot para hacer operaciones delicadas, digamos. Ajá. Que requieren mucha precisión. Mucha precisión, uh-huh. Que en general ya el primero de estos robots, Raven, que está hecho por la Universidad de Biorrobótica de Washington y la Universidad de California, se presentó en el 2005 y ahora presentaron la segunda versión en 2012 y prepararon siete modelos y los dieron a diferentes universidades para que todas investigaran al mismo tiempo. Tiene un kernel Linux dentro y tiene un sistema operativo para robots especialmente construido. Y además pueden trabajar en red, es bastante, hay una serie de videos ahí que se pueden ver. Lo que tiene una cámara y un sistema de una placa de video muy potente que genera imágenes 3D por ultrasonido mientras está dentro del cuerpo humano. Y entonces eso permite una gran precisión en cuanto a los cortes y los cortes que tienen que hacer los médicos. Lo cual obviamente genera la capacidad de recuperación del paciente. Y además pueden operar por red, chequean entre todos los robots las informaciones que van consiguiendo y todo. Uh-huh. Y se tiene bastante esperanza de que eso ayude también a hacer operaciones, por ejemplo, del corazón, que en este momento, cuando hay que hacer una operación de corazón, hay que parar el corazón y por lo tanto se conecta el ser humano a una máquina que sigue bombeando mientras el corazón se para, y en este caso se está intentando que los robots logren operar a corazón no detenido. Bien, funcionando. Haciendo corazón funcionando. Guille Movia está en Todas las mañanas son iguales. Vamos a cortar el brevemente con la canción que eligió el día de hoy, que es una canción del Mister. De Mister. Bien. Que se llama Belmondo. Y suena de esta manera. Quevedo, Matías Mesoulam. Hasta las 13. Por Nacional Rock. Todas las mañanas son iguales con Guille Movia, nuestro columnista de software libre y demás, y hablando de software libre, se va a realizar el Flisol, algo de lo que hemos estado hablando, pero vale la pena repetir y recomendar que, de qué se trata. Sí, este sábado se hace en toda Latinoamérica y algunas ciudades de España, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, Acá en Argentina, habíamos dicho, eran 37 ciudades. La idea básica son charlas y tener justamente un laboratorio en la cual los usuarios que tengan ganas de probar el software libre y no se atrevan a hacer la instalación por sí solos, puedan ir y encontrar a un grupo de colaboradores que van a estar ahí dispuestos a ayudarlos en la instalación y en los primeros pasos, porque no es solo la instalación, ¿no? Si fuese solo la instalación, después podría ser más complejo y no ganaríamos nada, porque la gente se asustaría igual. Uh-huh. Entonces son la instalación y los primeros pasos, las primeras recomendaciones de qué usar, cómo usarlo, cuáles serían los cambios. Básicamente todo lo que hacemos siempre es recibir a la persona, preguntarle para qué usa el equipo, uh-huh, y entonces poder asesorarlo un poco mejor en cuanto a qué instalar, cómo instalarlo y guiarlo en esos primeros pasos. Acá en la ciudad de Buenos Aires va a ser en la Facultad de Medicina a partir de las 10 de la mañana. Ahí como comunidad de Mozilla vamos a estar dando dos charlas, y después salimos corriendo hacia San Fernando para ver si llegamos al final de San Fernando o del Flisol de San Fernando para, uh-huh, dar más charlas ahí. También, como habíamos dicho la otra vez, habrá en Quilmes, Lanús, Villa Madero era, ¿no? Acá, sí, sí, bueno, muchos lugares. Villa Madero y, bueno, varios otros lugares del país, uh-huh, por suerte, bastante extendido. Y esta semana hubo, bueno, hoy es el día del lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu, que es el sistema operativo GNU Linux, de los más conocidos, o uno de los más usados actualmente. Esta versión es la 12.04, porque se le ponen nombres, el nombre es Precise Pangolin. Uh-huh. Es de los más usados porque es la más amigable, digamos, por decirlo de una manera, la más sencilla de usar para los nuevos usuarios de un software libre, de un sistema operativo libre. Entremos en debate. La razón por la cual es más usado podría ser discutible. Uh-huh. Sí, como objetivo, siempre se planteó como objetivo Ubuntu ser fácil para el usuario común. Uh-huh. Y se supone que trabaja en eso. Digamos, más interesado en eso que quizás otras distribuciones que están buscando estabilidad o están buscando determinados, más ventajas para determinado tipo de usuario específico. Uh-huh. Entonces, o mayor capacidad, por ejemplo. Hay muchos de desarrolladores que les gusta usar Arch o otras que, o Debian, que permiten mucha mayor toque a mano profundo de determinadas configuraciones para que ande mejor en la máquina. Está bien, pero algo muy específico que tiene que estar muy interiorizado. Justamente, casi un programador. Como un camino en cuanto a distribuciones, digamos. Bien. Mucha gente empieza con Ubuntu y una vez que se asocia, muchas quedan en Ubuntu. Tampoco vamos a decir que todo el mundo se va de Ubuntu. Muchos se quedan en Ubuntu porque les sirve. Y muchos otros van encontrando otros caminos donde poder administrar mejor su equipo y lograr ese equipo perfecto que quieren. Pero bueno, implica mucho más trabajo. ¿Cuál tiene Guillermo Movia en su computador? Con esto lo mandamos al frente. Guillermo Movia tiene Debian en su casa, Debian en el trabajo y Ubuntu en la notebook. Bien, ajá, un poquito para todos. Está bien, bueno, bien. Entonces, sale la nueva versión de Ubuntu, que es la 12.04, 12 por el año y 04 porque es en abril. Básicamente, es un número fácil de recordar. La gran característica de esta es que es lo que ellos llaman soporte a largo plazo. Esto quiere decir que hay, digamos, Ubuntu cada 6 meses saca una versión nueva. Ah, sí, pero si tengan algo nuevo o no. No, o sea, bueno, sí, siempre hay algo nuevo. Pero digo, tengan algo contundente nuevo o no, digamos. Sí, está preparado para que siempre haya, pero bueno, cada 6 meses hay una versión nueva, pero hay una cada 3 años, que es esta, la soporte a largo plazo, para que la gente no tenga que estar cambiando, porque cada cambio y cada actualización muchas veces trae o cambios en las pantallas, o cambios en los programas, etcétera, que pueden llegar, para una empresa, por ejemplo, puede llegar a ser un problema, ajá, tener que adaptar y rechequear todos los sistemas para que estén andando. Entonces, hay una versión que se mantiene con actualizaciones de seguridad para que no haya problemas, pero que no cambia los programas que tiene incluido adentro, las versiones de los programas que tiene incluido adentro. Perfecto. Y esta es una de ellas. Bien. Y también esta semana se actualizó Firefox, ya que voy a hacer un poco de publicidad de mi lado. Bien, no encubierta. No encubierta, bajo perfecto. Ningún punto de vista. Yo hago toda publicidad no encubierta. Esa es una actualización que tiene algunas ventajas, en principio para los usuarios de Windows, más que otros sistemas operativos, porque han logrado sacar el... cada vez que se actualizaba Firefox, estaba este cartelito en Windows, a partir de Windows 7 y Windows Vista, que decía, ¿estás seguro? Hay un programa que está intentando romper su máquina, y entonces la gente en general no actualizaba, cancelaba. Porque le daba miedo, cancelaba. Y ahora se logró sortear ese camino como para que se actualice más fuerte, en principio porque recordamos que todos los programas en general, en el caso del software libre, no van a tener problemas, deben actualizarlo, porque cada actualización en su gran mayoría incluyen actualizaciones de seguridad, que con equipos conectados a internet y a la web siempre conviene tener las últimas versiones, porque van a evitar problemas en cuanto a la posible intrusión de virus y etcétera. En el software libre, todo lo que sea software libre, háganlo sin miedo, porque obviamente no, al ser en su gran mayoría gratis, o por lo menos tienen una licencia, no van a tener problemas. Si tienen un sistema operativo que no es original, obviamente no lo hagan, porque muy posiblemente pierdan su sistema operativo, cuyo caso yo debería decir, para ser políticamente correcto, que deberían pagar por esa licencia. Sí. Y ir dentro de 2 días al FliSol. Muy bien. Y ser ayudados a que le instalen un software libre, en cual van a poder actualizar tranquilamente, no van a tener problemas con software legal, y van a vivir felices y eternos y comerán perdices. Y eternos, muy bueno. Sí, la eternidad. La eternidad, el software te da la eternidad. La eternidad. Perfecto. ¿Qué hago yo con este Windows 7? Claro, acá envejeciendo con los Windows a mano, si puedo vivir para siempre. Claro. Sí, bien, perfecto. Software libre fue creado por vampiros, eso lo aprendimos hace poco. Muy bueno. Iba a decir algo, y se le aparecieron los vampiros y la eternidad, y se me fue, vayámonos por saber por dónde. Sede. La gente tiene que ir CPU bajo el brazo, que quede claro, ¿no? O puede caer con el disco rígido, por ejemplo. Acá tengo mi disco rígido. Mira cómo lo tengo. No, con el disco rígido no. Con el disco rígido no. No se acepta. Tampoco la pavada. Digamos. Hay un cartel adelante que dice, esto no es un hotel. Claro, esto... Acá se come horario. Bien. Nos reservamos el derecho de admisión y discos rígidos solos no. Muy bien. Hay que anotarse, digo, por si llega ahí mucha gente. Sí, conviene anotarse en general desde el sitio flisol.net. Sí, que habíamos hablado. Ahí pueden acceder a primero Argentina y a partir de Argentina a todas las sedes. En general las sedes tienen, cada uno tiene su propio reglamento, pero tienen una lista en la cual anotarse para estar seguros que los estamos esperando y que sabemos que van a ir. Y serán bien recibidos con un abrazo. Bien. La sede en Capital es en la Facultad de Ciencias Económicas, ahí en Córdoba al 2100, y la de San Fernando, digo las dos en las que vas a estar vos, es en el Centro Universitario Municipal, ahí en Avenida Avellaneda, 2270, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Virreyes, según escuché, que Virreyes, es sí. Dentro de San Fernando. Sí, sí, es ahí cerquita de la estación Virreyes, dice acá el mapa que figura en la página de flisol.net. ¿Usted ya lo hizo lo propio? ¿Se ve? ¿Usted iba a poner este? No me anoté. Software libre. No me anoté. ¿No? ¿Qué pasó? Se vendió. Le cayó un auspicio. Me vino mucha guita de parte mucha guita de Bigates. Sí, sí, sí. Acá de a poco, si de pronto Acevedo ve que tiene un USB que no conoce enchufado en la computadora, es que le voy metiendo el software libre de a poco. Ahí está. Sin que se dé cuenta, sin un infiltrado. En grajeas cada jueves que vengo le voy poniendo el software libre. Me acabo de dar cuenta, la remera que tiene el señor Guille Movia es del encuentro de Mozilla, pero el de 2010. Sí. ¿Hubo remera para el 2012? ¿Para que acaba de ocurrir? Hicimos remera. Muy simpática, me gusta, ¿eh? Tiene está mandando una. Estas no tengo, pero de las otras sí, sí, tampoco. Yo cada vez que me gusta algo porque estoy mangueándolo. Sí. Ustedes, pero qué, eso es lo que hacen los periodistas, decir que les gusta algo para en realidad manguear. Me gusta. O sea, criaturas con un ojo, dos ojos, veo criaturas con tres ojos. Uh-huh. Y hasta ahí llego. Bueno, bien. Bueno, Guille Movia pasó haciendo las delicias de la platea, que le interesa todo lo que tiene que ver con software libre y la cultura que se asocia a dicho movimiento. Invitamos entonces a todos a que vayan al FliSol y sean felices la semana que viene con sus computadoras con software libre. Muchas gracias, Guille. Gracias. Nos vemos.